En el tema anterior hablábamos de la resurrección de Cristo como el milagro más importante para demostrar que era Dios, porque así lo había él profetizado, que resucitaría para demostrar que era Dios. Y creo que quedó claro que Cristo ha resucitado. Pero Dios ha querido que en este mundo que nos ha tocado vivir, en esta época, diría mejor, en esta época que nos ha tocado vivir, donde tanto se enfatiza la ciencia, que todo lo queremos demostrar científicamente, que parece que lo que no se demuestra científicamente no vale, etcétera, etcétera. Qué bondad la de Dios que nos ha querido dar un documento científico que demuestra que Cristo resucita. Maravilloso, maravilloso. Podemos demostrar científicamente que Cristo resucitó. Como Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, tenemos un documento científico que demuestra que Cristo es Dios. Así, así de fuerte, así lo veo yo. Si alguien lo ve de otra manera, allá él. Yo veo que la Sagrada Santa es un documento científico que demuestra que Cristo es Dios. Otro no lo ve así, con su pan se lo coma. Así lo ve. ¿Por qué? Creo que va a quedar claro. La Sagrada Santa demuestra que Cristo resucitó. Y si Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, la Sagrada Santa confirma que Cristo es Dios. Así de fuerte y así de maravilloso. ¿Por qué la Sagrada Santa demuestra que Cristo resucitó? Primero, bueno, todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, la Sagrada Santa de Turín, se llama de Turín porque está en Turín, en Italia, la Sagrada Santa cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro, tiene 4 metros y medio, cubrió al Señor por delante y le cayó por detrás, las imágenes frontal y dorsal están yuxtapuestas por la cabeza, 4 metros y medio, y en la Sagrada Santa está grabada la imagen de Cristo. No me voy a detener porque no hay tiempo de dejar fuera de combate a los analistas del Carbono 14. Tengo un DVD que dura 2 horas. No por mí, yo no soy investigador, soy divulgador. Yo voy a los congresos científicos, me entero lo que dicen los investigadores, leo los libros que escriben los investigadores y difundo lo que ellos dicen. Lo que han hecho los analistas del Carbono 14 diciendo que la Sagrada es falsa es totalmente inaceptable. Bueno, lo voy a decir, me alargo, pero lo voy a decir. El congreso de Cagliari, en Italia, creo que eran 300 científicos del mundo entero, de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, hasta de Australia. Baima Bologna, presidente del Centro Internacional de Sindonología. Sindon es sabana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sal. Baima Bologna, presidente del Centro Internacional de Sindonología, dijo en el discurso de clausura, textualmente, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad del análisis del Carbono 14 en la Sagrada Santa. Que lo sepamos, que lo sepamos. Cuando todos los medios de comunicación lanzaron al mundo la Sagrada Santa es falsa, porque unos científicos han analizado el tejido al Carbono 14 y han demostrado que es de 1300, por lo tanto no puede estar en la tumba de Cristo en el siglo I. Todo eso es falso. No es momento ahora de alargarme, pero tengo que decirlo para que valoremos lo que digo a continuación. Esa noticia de que la sarna es falsa, lo que es falsa es la noticia, no la sarna. La sarna es auténtica, archiestudiada por todos los, iba a decir, los diversos caminos de investigación. Historia, arqueología, medicina, bioquímica, numismática, palinología, todos. Es auténtica. Bien. Por lo tanto, una vez que sí que es auténtica, cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y ha quedado grabada su imagen. Bueno. Segundo, la imagen que, ha grabado, que está grabada no es pintura, como se ha dicho en los medios de comunicación, que solo he oído yo, en Televisión Española, en un informe semanal, que la locutora dice, por fin se demuestra la falsedad de la Sábana Santa, resulta que es una pintura de la Edad Media. Quien diga eso, o no sabe lo que dice, o miente, que es peor. De pintura no, de pintura no. ¿Por qué? Porque entre hilo e hilo no hay pintura. Mirad al microscopio, entre hilo e hilo no hay pintura. De pintura nada. El que diga que es una pintura, o no sabe lo que dice, o miente, que es peor. De pintura nada. Y segundo, ¿por qué están coloreados los hilos? Porque están chamuscados, están quemados. La imagen está grabada a fuego. Esto es maravilloso. Pero es científico. Esto es científico. Esta grabación a fuego ha sido descubierta por los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jeffrey Amper. Fueron los primeros que descubrieron que la imagen está grabada a fuego. Es más, en el Congreso de Niza o el de Turín, no me acuerdo en cuál de ellos, Jackson, que es uno de los de la NASA que ha descubierto esto, esta grabación a fuego solo se produjo, solo pudo producirse por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. Y no hay otra explicación. No hay otra explicación. Ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. Yo cojo un cadáver, lo envuelvo en una sábana, dejará manchas de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos quizás. Pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. ¿Por qué Cristo grabó su imagen a fuego? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. Por eso la Sábana Santa demuestra que Cristo resucitó. Porque esta radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar, esa radiación que salió del cuerpo de Cristo solo pudo salir al resucitar. Y cuando Jackson estaba hablando de esto, siempre decía radiación instantánea. Yo al terminar le digo, oiga, ¿por qué cada vez que hablaba de la radiación añadía la palabra instantánea? Y me dice, porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Por lo tanto, es científico, indiscutible, que la imagen está grabada a fuego por una radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar. Y no hay otra explicación. Pero voy a hacer un inciso. Los analistas del Carbono 14 han querido tirar la Sábana Santa a la basura. Se han creído que tirando la Sábana Santa a la basura se tambaleaba la fe de la Iglesia. Les ha salido el tiro por la culata. Porque nuestra fe en Cristo ha resucitado no se basa en la Sábana Santa, se basa en la Biblia. Nuestros abuelos no sabían de la Sábana Santa lo que sabemos nosotros y sabían que Cristo resucitó. Nuestra fe en Cristo resucitado se basa en la Biblia. La Sábana Santa confirma, ayuda, pero nuestra fe no se basa en la Sábana Santa, se basa en la Biblia. Ahora bien, si la Sábana Santa es verdadera, no nos resignamos que la tiren a la basura. No porque la Sábana Santa sea necesaria, no porque la Sábana Santa sea de fe, que no es de fe. Es un documento histórico, es verdadera, pero no es de fe. Hay muchas cosas que son verdad y no son de fe. El teorema de Pitágoras es verdad y no es de fe. Y el principio de Arquímedes es verdad y no es de fe. Y la Sábana Santa es verdad, pero no es de fe. Es verdad, pero no es de fe. El hecho de que no sea de fe no impide para que aceptemos el mensaje que trae la Sábana Santa. Por lo tanto, digo, nuestros abuelos no sabían de la Sábana Santa lo que sabemos, y sabían que Cristo... estaba diciendo, les ha salido el tiro por la culata, porque pensaban que tirando la Sábana Santa a la basura se tambaleaba la fe de la Iglesia. Y la fe de la Iglesia no se ha tambaleado, se ha fortalecido, porque el ataque de los analistas del Camarote nos ha excitado a estudiar más la Sábana Santa. Y hoy sabemos mucho más de la Sábana Santa que antes que nos atacaran, porque muchos, iba a decir, nos hemos puesto, yo no soy investigador, pero soy del equipo que defiende la Sábana Santa, y hoy sabemos mucho más de la Sábana Santa que antes que los atacaran los analistas del Camarote, mucho más. Porque se ha desplegado un campo de investigadores para defender la Sábana Santa. Y una de ellas es lo que estoy diciendo. Esta radiación ha sido estudiada por Dr. Lindner, catedrático de química técnica de la Universidad Alemana de Karlsruhe, y Rino Do, catedrático de medicina nuclear de la Universidad Francesa de Montpellier. Han estudiado qué tipo de radiación salió del cuerpo de Cristo. Y han explicado en un congreso científico la radiación nuclear que salió del cuerpo de Cristo. Estudiado. Y Lindner dijo textualmente cómo esta radiación confirma que Cristo resucitó. Y dice él, es un caso insólito en la historia de la investigación científica. Un caso insólito. Esta grabación a fuego solo se explica si Cristo resucitó. Entonces, esto es lo bonito. Tenemos un documento científico que me demuestra que Cristo resucitó. Como Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, la Sábana Santa nos confirma que Cristo es Dios. Voy a añadir, a tipo de curiosidad, porque es bonito, que una de las razones por las cuales decimos que la Sábana Santa no es obra humana es que eso es negativo. Eso es negativo. Y en la Edad Media nadie pudo pintar el negativo. Hoy, los que somos viejos, yo tengo 88 años, y cuando era joven ya no tengo máquina fotográfica, ni las digitales estas, que es el teléfono, no tengo ni eso. No, ya no saco fotos. Pero cuando era joven sí, tenía una Voigtlander, una máquina muy buena entonces, pero qué difícil era sacar una foto, qué difícil. Primero el fotómetro, a ver la luminosidad, la sensibilidad de la película, la distancia a ojo, la velocidad que hay que poner. Había que dar a la máquina un montón de datos, y si me equivocaba en un dato, la foto salía mal. Bueno, a lo que voy. Antes, todos hemos tenido en las manos un cliché fotográfico, un negativo, y interpretábamos el cliché. Hoy, los chicos jóvenes, con esas fotos máquinas digitales que apuntan y disparan y se revela el momento y ven la foto, no saben nada de negativos. Pero los viejos hemos tenido un negativo. Y la Sagrada Santa es un negativo. Es decir, están invertidos el blanco y el negro. En la Edad Media, que no había fotografía, la fotografía creo que es del siglo XIX, pues en la Edad Media, que no había fotografía, nadie pintaba al revés el blanco y el negro. Un pintor que pintaba un ojo, pintaba la pupila blanca, la pupila negra y el globo blanco. No va a pintar la pupila blanca y el globo negro. Pintaban al derecho, nadie pintaba al revés. Si la Sagrada Santa es un negativo, están invertidos el blanco y el negro, esto no es obra humana. No es obra de un pintor medieval, como nos han dicho los medios de comunicación. Esto no es un negativo. Pero lo bonito que quería decir es que este negativo es muy especial, muy especial. Miren ustedes, una foto mía, yo voy de negro y el cuello blanco, el negativo, traje blanco y cuello negro, elemental. En la Sagrada Santa no. El claroscuro de cada punto depende de la distancia de la tela a la piel. Como se produjo por radiación, la nariz que está más cerca quema más. La cuenca del ojo está más lejos, queda menos. Cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel. Hasta el extremo que los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jacques Jumper, transforman el claroscuro de cada punto en un número, el número en una altura, y sacan una escultura. En el Congreso de Turín nos presenta una escultura de Cristo, una escultura de Cristo sacada con ordenador del claroscuro de cada punto. Maravilloso. Y ahora digo yo, ¿y esto lo ha hecho un medieval? ¿Quién se lo cree? Un medieval ha ido quemando cada punto inversamente a la distancia para que hoy la computadora me saque una escultura. Quien diga, como se ha dicho, que la imagen es obra de un artista medieval, es que no sabe lo que dice, ¿eh? Es que no sabe lo que dice. Decir que la Sagrada Santa es obra de un artista, ¿verdad?, es tan ridículo como decir que Hernán Cortés fue a la luna. ¿Hernán Cortés a la luna? ¿A caballo? ¿Cómo Hernán Cortés va a ir a la luna? Pues, ¿cómo un medieval va a hacer eso? El que diga, como se ha dicho repetidas veces, que la imagen era obra de un artista, ¿verdad?, es que no sabe lo que dice, o mienten que es, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es para estar hablando dos horas. Pero a mí me bastaba decir esto. Que sepamos dos cosas. Que la Sagrada es auténtica, estudiada científicamente. Segundo, que los analistas del carbono 14, que dijeron que era falsa, no voy a decir las razones, o mintieron o se equivocaron. Punto. Cuando tengo tiempo, digo, ¿por qué es probable que mintieran? Y segundo, ¿por qué es cierto que se equivocaron? Pero ahora me echan. Pero lo que dijeron, los que dijeron que era falsa, se omintieron o se equivocaron. Puto. La Sagrada es auténtica, seguro. Y segundo, la imagen que hay no es pintura. Cierto, científico. Está grabada a fuego. Y esta grabación a fuego solo se explica si Cristo resucitó. Como Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, la Sagrada Santa, un documento científico que demuestra que Cristo es Dios. Esto es maravilloso. Para mí, maravilloso. El que no lo crea, pues con su pan se lo come. Pero yo creo que tenemos en este mundo científico, en esta era científica que nos ha tocado vivir, Dios ha querido, en su bondad, en su amabilidad, darnos un documento científico que demuestra que Cristo es Dios. Por eso, creemos que Cristo es Dios. Hasta otro día.